Buenas tardes todos. Yo sí quisiera darle las gracias a todas aquellas personas que vinieron de otros países y que han venido a apoyarnos aquí a Cherán. Yo sí quisiera que se lleven un buen concepto de Cherán. Pero como que a veces los malos entran. Hace 2 días quitamos las pancartas del PRD y del PRI. Ellos a fuerzas entran. A fuerzas. No ven cómo está la comunidad de Cherán. No ven el saqueo que hicieron. No ven las muertes que hubo. El gobierno nunca se ha preocupado por la comunidad de Cherán. Ni el PRI, ni el PAN, ningún pinche partido. Estos partidos han venido a dividirnos. Cuando nos traen despensas, cuando nos traen, o sea, todo, nos han traído para dividirnos. Aquí está los talamontes, están los aserraderos, están los del Cerecito y están otras personas más que se unen a los narcos. Los de fuera ya no entran, pero ahora están aquí los de Cherán, la gente de aquí que no ves más allá. Yo sí quisiera que ya hicieran conciencia. También los que venden vino se unen a los malos y son los que perjudican a las nuevas autoridades y dicen, estos no trabajan bien y estos no hacen esto, no hacen lo otro, cuando ellos son los culpables de muchas que ha pasado aquí en Cherán. Hace aproximadamente más o menos 2 semanas que mataron a un señor, lo quemaron. Un señor de 70 años, ese señor era un niño. Voy a pensar en esto, gente que no tiene escrúpulos, gente que no tiene conciencia. Lo quemaron, señores. Entonces, aquí a Cherán nos ponen en... Estamos con el problema de los partidos. Estamos con el problema de los talamontes, estamos en el problema con los que venden vino, estamos, bueno, con todo eso. Estos señores que vienen de fuera y que nos vienen a apoyar, yo sí les doy las gracias. Pero también hay que ver cosas. Aquí todos ellos entran al baño, no hay ni papel. Voy a creer que el cuerpo que se encarga de eso no tenga para comprar 2 rollos de papel para los que vienen de fuera. ¡Hagan conciencia! Vamos a hacer conciencia todos para que haya un Cherán mejor y que se lleven un ejemplo de aquí bueno, no malo. Y repetidas veces doy las gracias a los que vinieron de fuera, hicieron la lucha de un modo o de otro, venir a colaborar y apoyar a Cherán. Nomás que nosotros somos un poco malagradecidos, no vemos más allá de lo que debemos de ver. Y aquí le digo a estos queridos que estaban aquí, ya se fueron, cabrón. Los que estaban aquí, sí requiere de muchas cosas y que se hagan. No le tenemos miedo ni al gobierno ni a ningún partido. Y los que vinieron, que regresen con bien, que regresen con bien y que tengan mucho cuidado en muchas cosas y que vuelvan, que no sea la primera vez. Y es lo que les digo, y muchas gracias a todos y a los de Cherán.